muy buenas noches. Empezamos otro lunes más de Desfase Insomne. Un lunes, ya quedan pocos lunes para que se acabe el año, ¿no? Este va a ser más. Ajá, pues queda poquitos lunes para que se acabe el año. Un lunes menos. Ah, un lunes menos. De un año que pasó rapidísimo, ¿se han dado cuenta? No, el van fue un año súper. Pero lento, rápido. No, rapidísimo. Súper rápido, ¿no? Para ti fue un... No sé, no sentí tan rápido, la verdad. ¿No lo sentí tan rápido, en serio? No. Andresino, ¿usted cómo sintió el año? Sí, fue un año rápido. ¿Tú, Chulo, cómo sentiste el año? Rapidísimo igual. Sí. Full rápido. Pero eso es lo que me contaban, que no es solamente una percepción, sino que en realidad el tiempo está pasando de forma mucho más rápida. Los días son más rápidos. Que no hay algo que tiene que ver con la rotación de la Tierra que hace que los días sean más rápidos. Así dicen. ¿No? Así están diciendo. Yo no sé si será... 16 horas dicen que tiene ahora un día. Uh-huh. 16 horas. Sí, están poniendo, ya sabes. Sacan esa información. No sé. Por eso mismo no vamos a dar el fuente ni nada. Por eso mismo. O sea, es una información fidedigna. No. Walter Mercado y el ufólogo, los dos tienen un programa en el canal 23. Pero por favor vean, instruyanse en el canal 23 y van a Walter Mercado y el ufólogo hablando sobre por qué los días son más rápidos. Pero sí, ya nos queda solo un lunes y se acaba el año foquísimo. Ajá, el próximo lunes yo creo que vamos a hacer un especial sobre lo, no sé si, bueno, tendremos que ver sobre lo mejor del año según nosotros o sobre tal vez un resumen de lo que hemos hecho en el año aquí en Desfase Insomne. ¿Una mezcla? Sí, podríamos hacer una mezcla, claro. ¿No? ¿Les parece? Ya, entonces está bien. Pero bueno, todavía eso tenemos que discutirlo entre nosotros para ver qué sale de ahí. Pues para ahí les esperamos. Exacto, igual de ahí les esperamos. ¿Y qué les iba a contar? Es que yo sigo todavía con lo del año. Yo creo también que por lo menos en Ecuador pasó muy rápido porque tuvo también como acontecimientos medio... O sea, como los problemas político-económicos, que de alguna u otra forma se vieron como muchísimo más fuertes en este año, el problema del volcán. ¿La votación de los alcaldes fue este año o el anterior? No, el anterior. Fue lo más significativo. La mantiene presente. Lo llevo aquí en el corazón. pero en realidad sí hubieron una serie como de cosas que tal vez hicieron que para nosotros pues sea un poco más rápido el año que... Porque muchas veces cuando vas como a 1000 por hora y son las cosas muy intensas, son más rápidas, no sé. Sí. O sea, le estoy dando una explicación un poco extraña al asunto, pero... Sí, yo solo sé que estoy tan lejos de todo, si hasta Walter ya avaló que todo está pasando. Claro, sí. Yo, qué lento este año, está tremendo. La única, la llena, creo que el 1% de las personas que piensan que este año fue lento. Sí, yo estoy tan lejos de... Camilo se va a unir a Walter y a Lufolo. A los mercaditos. Voy a ponerme ahí un pequeño... Los mercaditos, era esa relación que creaste. Con Walter. Pero bueno, ya sigamos, hablemos ya de otras cosas. Empecemos, sí. Ya centrémonos en lo que es la música, ¿les parece? Bueno, ya dices. Bueno, pero bueno, lo primero que vimos, como siempre, como es medio costumbre de nosotros, comenzamos con los estrenos. Y el primer estreno es este estreno de esta banda de Baltimore, que es una banda que se puede decir es una banda experimental, pero que utiliza una serie de sonidos electrónicos, básicamente. Uh-huh. que no tienen, o sea, yo no la puedo catalogar esta banda en un género definido de música, porque siempre han hecho cosas súper extrañas, que va desde ruidos muchas veces inexplicables hasta sinfonías que tienen estructura, que son complejas y que son al mismo tiempo bonitas. Claro, y bastante psicodélico igual. Y mucha psicodélico. Estamos escuchando. Son los Animal Collective, que está, ya les dije, esta banda de Baltimore, que nos dan este nuevo sencillo, puede decir de nuevo, como la nueva probadita de lo que va a ser su disco que van a sacar en febrero. Esta canción se llama Floridada. Es el primer track del álbum de que viene en el... Es el primer track del álbum, el primer corte del álbum, que se llama The Painting Wit, que es el undécimo álbum de la gente de Animal Collective. ¿Undécimo? Undécimo álbum de la gente de Animal Collective, y que saldrá a la venta el 19 de febrero. Ah, claro, es que son del 99. Claro, es que uno piensa que los de Animal Collective salieron con toda esta... como a mediados del 2000, 2004, cuando sale todo el... Pero no, estuvieron mucho tiempo atrás y haciendo cosas, experimentando con los ruidillos. Y bueno, salen vía Domino Records. ¿Y qué más? Y aquí lo que me dice es que... tienen como colaboradores gente como Colin Stenson y el mismo John Cale. Entonces son colaboradores medio grandes que de ley han estado metidos en esto, en toda esta movida del noise durante muchísimo tiempo atrás. Y hay un, bueno, en el sitio donde nosotros tenemos está el tracklist completo del disco, ¿no? De Pinkie Wheat. Está el tracklist completo, pero solo la única que se puede escuchar es Floridada, ¿cierto? Que es la primera canción. Todavía no sacan nada más. Creo que todavía no sacan nada más los de Animal Collective. Y bueno, si ven la portada del álbum, es una portada del álbum que es bien extraña. O sea, es súper característica de lo visual de Animal Collective. Es Jesus Christ. Ajá, Jesús, y abajo creo que alguien de Big Bang Theory, me parece. Un poco extraño, ¿no? O sea, pues bien deforme todo. Entonces, bueno, ese es el primer estreno de la noche. Lo que estamos así, escuchando. Ajá, interesantón. ¿Y de ahí con qué nomás nos vamos a pensar? Lo otro es una noticia. Ah, cierto que lo otro ajá, es más que un estreno, es una noticia. Sí, es una noticia. Bueno, Prince deja escuchar ahora una versión de Creep que hizo en el 2008. Y esta versión la hizo cuando tocó en Coachella. Ajá. Ajá, esta versión de Creep la hizo en el 2008 cuando estuvo, sí, hizo una aparición en Coachella. Pero bueno, yo no, en realidad yo no he escuchado la canción ni la versión. No, está buena. Dura como 8 minutos y tienes un solo de guitarra de Prince en el medio. Es increíble, con intervalo. Ja. Y lo chistoso es que Prince la había borrado. No dejaba que ninguna persona pueda subir ese video de Coachella por derechos de autor y todo. La borraba constantemente. No quería. ¿En serio? Pero Tom York hizo como una petición y después de tantos años, ¿ya cuántos años? Son 7 años. Después de 7 años de Coachella, decide sacarla al aire bajo su sello igual, en su canal, mejor dicho, de YouTube. Decide sacar una versión que fue grabada en vivo de este tema de Radiohead, de Creep. Muy bien. Estaba viendo una crítica sobre el último álbum de Prince. Y de Royce. No, sino de Prince, de este Prince. Okay. Y decían que es un álbum que, o sea, bueno, como los álbumes de saca Prince, que son unas cosas focasas, pero que el problema es que lo sacan en un tiempo súper extraño. Es como cuando está acabando el año. Navidad, dicen que no es muy bueno sacar así como discos ya cuando está acabando el año porque no sale ninguna lista, la crítica ya no le para bola, nada. Claro. Entonces yo he sacado un disco ahorita, que también dicen que no es un disco tan bueno como otros discos que ha hecho Prince, pero que sí medio como que lo destruyó la crítica, pero que al final de cuentas, pues ahí está, y para que lo disfruten todo el año. ¿Qué pasa, muchachada? Las luces, ¿no te das cuenta? Uno por todos lados. Pero bueno, vamos con esto, vamos con este cover de Prince de Radiohead, de Creep, este cover que lo hizo en Coachella en el 2008, y ya, regresamos con nuestro instante. Escuchamos. So Bueno, regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era, bueno, terminamos con la sección de estrenos de Despacio Insomne. Estamos escuchando primero fue a Animal Collective, y después escuchamos a Prince con este cover, este extraño cover de Creep, que sonó bien, suena bien. Sí, suena bien, ajá, pero tuvimos un errorcillo ahí, se cortó. Sí, se cortó casi en lo último, sí faltaba muy poquito y se cortó. Sí. ¿Faltaban 5 minutos? No, me cortó a los 5 minutos. Ah, 5 segundos. A los 5. Ah, ya, perdón. No, me faltó 5 minutos de clip. Una locura. Pero bueno, ¿ya? Sí, está bien. Súper bien. Entonces, bueno, terminamos con la sección de estrenos. Ya nos vamos con la primera parte, o el primer especial de la noche. Que, bueno, este especial es un poco lo que quisimos hacer porque, en realidad, creo que nos gustó mucho lo que vimos el sábado. Entonces, creo que quisimos... Tuvimos un chuchaqui emocional. Lágrimas de chuchaqui con lo que vimos en la noche del sábado en el Teatro Sucre, que básicamente fue la presentación de Gustavo Santaolalla, este compositor argentino. Y bueno, no solamente tocó él, sino estuvo acompañado de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Por sus 25 años. Fue por los 25 años de la Orquesta de Instrumentos Andinos, se presentó con ellos. Primero fue como un set en el que tocó solo canciones de él, canciones de Arcoíris, que fue su banda, su primera banda, creo, una de las primeras bandas en las que él tocó. Sí, la primera banda, cuando tenía 16 años fundó Arcoíris. Cuando tenía 16 años fundó Arcoíris, y bueno, qué locura. Un pollito. Y después de eso, bueno, igual, tocó un poco el repertorio de su vida musical, y después pasó al segundo set, en el que ya lo que hizo... Bueno, primero entró la Orquesta de Instrumentos Andinos, tocaron unas 3-4 canciones, y después Santaolalla con ellos. Pero esa hora y media, yo ¿cuánto sería? ¿Hora y media? ¿Hora 45 minutos? ¿Una hora? No, fue más, creo. ¿Más de hora y media? No creo. Unas dos. Sí, duraron unas 2 horas. Bueno, unas 2 horas de concierto en el que se hubieron partes, pero realmente sublimes. Sí. Y también el público. Estuvo súper feliz, la gente. Sí, la gente estaba feliz, ¿no? Sí, se fue 2 veces, volvió. Estaba lleno, otra. El teatro se llenó. Sí, estaba lleno. Y en unos momentos solo había un silencio absoluto y solo los instrumentos. Y era como que la gente respiraba así súper bajito. Era como no todo, acá te juro, era como de esas cosas ahí. Era como una especie como así, de como una cosa bien solemne. Pero acá, es que además porque... lindo. No sé si solemne es la palabra, Camil. No, solemne no me suena lindo, más bien como algo como súper... Como, más bien la gente está concentrada. Acá como todos así, y todos así acostados, al menos en nuestro ángulo, podías ver así, todos como... Claro, pero estábamos arriba. Claro, ¿acostados? Sí, nos terminaron así. No, nos terminaron así. Ah, Camilo. Perdón. Pero sí, o sea, como que estaba la gente, estaba... Sí, te entiendo. Estaban solos ahí, solos. Pero sí, yo sí entiendo, porque como yo estuve ahí... Estaban viajando por ahí. Sí, estuvo hermoso, un concierto. Qué gran idea. ¿Y tenía algún costo? Sí, o sea, ¿qué costo tenía? ¿Más o menos cuánto costó eso? Pues habían entradas que creo que estaban entre los 35 dólares y la más barata estaba 15. Sí. Súper bien, güey. Entonces eso, entonces un poco era como, no sé, como una especie de homenaje o para escuchar un poco más de las cosas de Santa Olalla y para que también la gente que tal vez no lo haya escuchado lo escuche, si lo posteamos ahorita en el Facebook de Estación Insomnia, nos escucha ahorita en línea. Entonces vamos a poner un pequeño especial de Santa Olalla, ¿les parece? Sí, ¿con cuál empezamos? ¿Con cuál nos vamos? Dígame. La del videojuego, ¿no? ¿Nos vamos con la del videojuego? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Ah, nos vamos con esta que se llama The Last of Us Main Team, que es la música de un videojuego que Santa Olalla lo desarrolló en el 2013, que es para un videojuego de survival horror, se llama así. El videojuego se llama The Last of Us, que fue desarrollado por Naughty Dog, que es esta empresa que genera videojuegos y producida por la Sony, por la consola de Sony, ¿no? ¿Qué más dice aquí? No, básicamente es eso. Sí, es la primera vez que Santa Olalla colabora para musicalizar videojuegos. Feli había participado en su trayectoria en cine, bueno, en diversos otros proyectos audiovisuales, pero nunca en videojuegos. Sí, animados. Entonces es como... ¿Y cachan el videojuego? No, nadie ha jugado, no es chévere. ¿Qué será? Yo no lo había escuchado, yo tengo un amigo que le encanta ese, pero sí, es como de sobrevivir, ¿no? Entonces tú juegas así como... Pero debe ser medio violento. Es que el problema es que yo no cacho, no puedo imaginarme un poco a Santa Olalla haciendo un soundtrack de un juego. Pero de... ese tema es hermoso, la canción. Sí. Pues entonces nos vamos con eso, ¿les parece? Dale. Ya nos vamos con esto, comenzando el especial, este mini especial, no tan mini, un especial de Santa Olalla, y nos vamos con esto, The Last of Us, My Team, y regresamos. Thank you. regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estamos escuchando fue la primera canción del especial de Santa Olaya. Esta canción que Santa Olaya la hizo, bueno, creo que hizo todo el soundtrack del juego de video, ¿no? Sí. Ajá, toda la musicalización. Y también ha participado en varios soundtracks de pelis, como dijo la Gina. Ganó el Oscar en Babel y en El Secreto en la Montaña. El Secreto en la Montaña. Además también fue el soundtrack de Beautiful, de Amores Perros. Y además no solamente ganó 21 gramos. Claro, de todas esas películas. Y además no solamente ganó Oscar, sino ha ganado un montón de premios más. Ganó estos premios BAFTA, que son como los premios británicos. Son como... Goya también. Porque premios Goya, y también ganó un Globo de Oro. O sea, es un... Ajá, donde va la rompe, el muchacho. No hay nada más que decir. Pero bueno, lo que estábamos escuchando era una de las cosas un poco sui generis de Santa Olaya, que era esta contribución que él hizo a la banda sonora o la musicalización de un juego de video. Eso. Ajá, exactamente. Pero ahí seguimos entonces con el especial, ¿está bien? Sí, ahora nos vamos con De Ushuaia a la Quiaca. Bueno, este es el sexto álbum de estudio de León Gieco. De hecho, Santa Olaya tiene una amistad muy estrecha con León Gieco, y para producir este álbum ellos recorrieron toda Argentina. Pararon en todas las provincias y cada una haciendo los conciertos, y así se inspiraron, o sea, fueron presentándose y aparte construyendo este álbum a la par de su viaje. Y justo me acuerdo que en el concierto Santa Olaya mencionaba el hecho de que al final este disco se trata de un viaje de amigos, ¿no? Y este tema en particular, el principal, de Ushuaia la Quiaca, sirvió para musicalizar Diarios de Motocicleta, donde cuenta la historia del Che Guevara y cómo fue con su amigo recorriendo toda Latinoamérica. Entonces, bueno, como una linda coincidencia, y este álbum lo lanzaron en el 86. Wow. Sí, ¿no? Ushuaia la Quiaca. Sí. Sí, fue en 1986. Así es, y en el 2000 se editó la obra de CD junto con el cuarto volumen. Ajá, pues allá era un disco que ya tenía muchos años. En el 86, en el 2005 lo remasterizaron por su aniversario, y ya pues eso podemos decir de Ushuaia la Quiaca. Fue el tema principal. La canción cerró el concierto. Ajá. Del sábado. Ah, sí, y con esa canción cerró el concierto del sábado. No, porque después vino una canción que... Porque después salió y después cantó también. Ah, es verdad. Pero claro, bueno, no importa. Les dejamos con esta, que fue la canción con la que supuestamente iba a salir, pero después regresó. Entonces vamos con esto, con Ushuaia la Quiaca, y regresamos en Despacio Insomne. Thank you. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era, bueno, la segunda canción de especial de Santolaya, esta canción de Ushuaia, la Cuiaca. A la Quiaca, siempre. A la Cuica. Soy a la Cuica. Soy a la Cuica. Soy a la Quiaca. Y bueno, vamos a mandar saludos. Sí, mandamos saludos. Saludos al Esteban. Al Esteban Coloma, que creo que ya mismo viene por estas tierras, ¿cierto? Está en Panamá. Esteban Coloma está parado. Sí, está comprando en Panamá y los casinos, creo. Es lo único que me remite a Panamá es de eso. No, hay unas islas allá que se llaman las Islas de San Juan. No, San Juan, sí, no, sí, no sé. Pero son hermosos y hay una comunidad igual ahí de los indígenas. ¿Cómo son? Los indígenas cubanos. Esa isla de los indígenas cubanos. Es como, bueno, pero es hermoso ese lugar, ¿no? De verdad que se ve sorprendente. Sí. Hermoso. A mí me dijeron que sí, en Panamá. Cunas. Creo que sí es ese, que es una especie como de archipiélago, pero que están. Hay islotes, pero muy, muy pequeñitos, están muy separados unos de otros. Y te vas así como en un tour con una lancha chiquitita y los puedes pasar, o sea, puedes ir a visitarlos así uno por uno. Y que hay partes en las que parece que estás en medio, o sea, en alta mar, que cuentas como una isla chiquitita y otra isla muy chiquitita por el otro lado. Pero cuando te bajas, el agua te llega a las rodillas. Así que es súper extraño esto de ley. Ari, me contó que es una cosa bien loca. Es una película que el mar está grabando todo el tiempo y que van a un barco y llega hasta el final. De que se encuentra con una pared. ¿Cómo se llama esa película? Ah, esa de Jim Carrey. Con la de Jim Carrey, que le están grabando todo el tiempo, de TV show o algo así. Claro, bueno, no, pero ya entiendo. Sí, pero no, más bien es otra cosa, una cosa más o menos bonita, porque solo te encuentras con el agua en las. Te lanzas, te clavas, ¡fuay! Claro, o sea, pero te dicen. ¿Dónde era esa isla de esos cerdos acuáticos? No sé dónde es eso, pero es divertido, los que nadan. Son unos cerdos nadadores. Nadadores de. ¿No han visto nunca? No, casi se acercan así a los botes nadando los cerdos. Sí, pero nada, son tienen la vida que todo el mundo desea. Los turistas les llevan comida, pasan echados en la arena y aparte nadan todo el tiempo. Claro, y están ahí en la misma mitad. Se va para allá el Tebo, más bien. En Panamá debería estar, o sea, en esa isla. El problema es que el Esteban Coloma está varado en el aeropuerto. Comprando. Es probable que esté comprando. ¿Qué mal clima? No, que está ahí tranquilo, pero dice que no se podía mover porque tenían las maletas y todo, entonces no sabía dónde dejar las maletas. No podía irse a la bahía de los. Entonces no sabía mucho qué hacer. La bahía de Cochín. Bueno, más bien, yo hablé con él hace como 4 horas atrás, entonces en ese instante sé que Esteban Coloma está cogiendo el avión porque dijo que tenía. Camino le lleve el itinerario. Ay, siguiéndole por GPS todo. Es el secretario del Esteban. Y tiene una cita justo mañana a las 7 de la mañana. Conmigo. Entonces ya le tenemos a Esteban para mañana. Sí, pues tenemos para mañana. Y para el próximo programa, más probable que ¿en serio ya llega? ¿Ya llega mañana? O sea, estaría. Sí, está en Panamá. Está en Panamá. ¿Cuánto haces de Panamá acá? ¿Unas 3 horas? Sí, algo así, unas 2 horas y media. Qué divertido. Entonces vamos a cerrar el último programa del año con todo el equipo. Con Charlie va a venir también, ¿saben? ¿Dónde sí, está Charlie? Sí, ya estaba. Está en Chile. Sigue en Chile. Un saludo para la Charlie y un saludo a nuestro amigo Sebas Galarza, que acaba de volver y que le queremos mucho. Bien, sí, nos está escuchando. Un abrazo, qué bien. A la Pau López, que también creo que nos está escuchando. Chévere. A la Fran también yo le mando un saludote, un besote allá al Valle de los Chillanes. Ya, chéverazo. Entonces, toda la gente, personas que nos están escuchando, un saludo, un abrazo. Y bueno, seguimos. Continuemos. Porque se nos pasa el tiempo y tenemos otro especial. Hijo de mango, sí, hay que ver qué pasa. Dele. Entonces vamos con esto. Bueno, después les contamos sobre este tema. Nos vamos con el viaje. Otro tema más dentro del especial de Gustavo Santolaya. Y regresamos. El Tabito. Tabito Santolaya. Thank you. Regresamos en Estás Insomne. Lo que estábamos escuchando era, bueno, el siguiente tema de Gustavo Santaolalla, el viaje. ¿Alguien sabe algo? Sí. ¿Tiene información de ese tema? ¿O de Gustavo Santaolalla en general? Sobre este tema, que lo sacó en 2014 en su disco que se llama Camino, que tiene 13 temas instrumentales, entre estos el que escuchamos. Y que, según palabras del propio autor, es la continuación del álbum Roncorro. Ron Rock. Se burla de la inventiva de Santa Lara. Ron Rock. Pero, ¿alguien sabe algo más de Santaolalla? Sí, contarles así que ya en los años 90 Santaolalla se volvió un apellido clave durante la explosión del rock latino. En aquel momento él se convirtió en el productor musical de importantes bandas de artistas de todo el continente, entre ellos Caifanes, La Maldita Vecindad, Los Prisioneros, Café Tacuba, Divididos, Fobia, Molotov, La Bersuit Vergarabat, Julieta Venegas, Juanes, Infinitos, Árbol, bueno, todos los que ustedes se pueden imaginar y que canten en español, todos fueron producidos por él. Qué eso, ¿no? Y claro, Santaolalla, sí, ajá, y muchos de estos discos se han ganado ya un lugar dentro de las mejores canciones del rock en español. Y bueno, él, Santaolalla, explicaba que siempre le gustó trabajar con bandas que dentro de sus propuestas trataban de tener una identidad, ¿no? Hacer referencia a la identidad, que fue algo que una búsqueda que él mismo emprendió desde sus inicios en la música. Este yeah. tema de una identidad de, en general, no latinoamericana, por así decirlo. Todas las bandas que él produjo tienen ese mismo estilo y se han consolidado ya en la escena del rock y de la música alternativa para todos los que hablamos español. Sí, ¿no? Y también algo que no hemos mencionado es su participación en Bajo Fondo, que es claro. una bandaza. Ah, claro, cierto, y... que también fue no sé si él fue el que generó Bajo Fondo o participó en Bajo Fondo. ¿Él? No tengo ni idea. Pero pues también, no tengo ni idea. El Andrés me tiene completamente sin cuidado. Claro, buenísimo. Y Santaolalla decía en una entrevista que siempre se... como que se, le tenía mucho respeto al tango, pero que a la vez su papá siempre cantaba. Dice que uno de sus recuerdos de la infancia es verle a su papá haciéndose la barba y cantando tango. Y que en los momentos así como más fuertes paraba... como que a un lado y cantaba más alto y otra vez seguía. Claro, pues tal vez un momento más fuerte, así se fue un rajón de brazo. Gustavo, no quiero que veas esto. Pero bueno, ya, entonces nos vamos con esto, seguimos con el especial de Santaolalla. Nos vamos con esta canción, que bueno, para mí es una de mis preferidas canciones de Santaolalla. Esto es Pájaros y regresamos en Desacinso. Pájaros de Portugal. Y regresamos aquí en Estás Insomne. Lo que estábamos escuchando era esta canción Pájaros de Gustavo Santaolalla. Y creo que nos vamos con la última canción, ¿no? del especial. Sí, esta de Pájaros forma parte del soundtrack de la película My Blueberry Nights con Nora Jones. Es chévere la peli. ¿Ah, en serio? ¿La cantante? La cantante. Hace de... ¿Qué se trata? Es medio romántico. Pero de un bar. Como que en un bar. De unas llaves o algo así. Se repite la historia. Sí. En un bar y unas llaves. Sí, es lo único que me acuerdo de las películas. No es de esa película. No me acuerdo más. Pero no. Bueno, el soundtrack es súper bueno y entre esos está la canción de Santaolalla. Pero siempre es como que ha tenido que... O sea, bueno, pues Santaolalla siempre ha estado muy, muy vinculado hacia el cine, en el cine, y ha generado como toda esta imagen así como... esta imagen sonora de las películas Santaolalla son muy características. O sea, es como escuchar una película, muchas personas escuchan el soundtrack de una película y ya algunos sí pueden decir, ah, esto es Santaolalla o es parecido a Santaolalla. O sea, porque es muy característico, así como la musicalización que tiene él para que la ponen en ciertas películas, ¿no? La película esa que estaban hablando, Beautiful, es banda sonora de Santaolalla. Sí. Sí. Sí, es de Santaolalla, sí, también como 21 gramos. Pero si te das cuenta... ¡Qué oído! Súper fino mi oído. Pero si te das cuenta, si hay como un patrón, porque si escuchas así como lo si escuchas un poco cómo son las canciones que él utiliza para los soundtrack, igual en Beautiful o en 21 gramos o Babel. Ah, claro, 21 gramos es todo muy parecido, o sea, no deja de ser claro, hermoso, pero es todo igual que todas esas pelis son del mismo director. Ajá. Uh-huh. ¿De Cuarón? También. De Iñárritu. Yo sí, porque dije Cuarón. De Iñárritu. Casi todos Cuadrón, son... dijiste. ¿Cuál? Claro, son todos de Iñárritu. ¿Y el Oscar? Ya me hablaron de Gustavito, ¿no? Hablaron del Oscar de Gustavito. ¿Por Babel? El Oscar, sí. Sí, por supuesto. Ah, pues la montaña. Y por los diarios de motocicleta, ¿no? No, por diarios de motocicleta. Tiene dos Oscars, entonces. Claro, dos. Sí, tiene dos Oscars. ¡Qué loco! Dos Oscarines, bien. Súper bien, ese man. Súper bien, Gustavo. Gusi, una bestia. Una bestia, Gusi. Nos vamos con lo último de Gusi, ¿les parece? Mira, entonces nos vamos con esto último de Gusi. ¿Con qué era? Gaucho. Gaucho. Y terminamos con el especial de Gusi, Santaolalla. Y con esa sí terminó el concierto. Y con esa sí Gaucho terminó. Sí, No, era con otra. Pero bueno, después. No, era con esa. Después la vemos. Porque apostamos. Yo estoy seguro apostamos. Que no. Apostamos. Bueno, que mientras está la canción, apostamos aquí con la Ana y yo creo que lo voy a ganar. Pero entonces regresamos. Ok. Ya pues, chao. ¿Y qué, cómo vas a hacer eso? Thank you. Regresamos en Desfaz Insomne. Bueno, lo que estábamos escuchando era la Gaucho, que bueno, con la que no cerraron. Con la que no cerraron y con la que gané ahorita un té helado. No, ya gané un té helado porque no cerraron con esa canción, cerraron con otra. Bueno, ya, entonces dejemos que esté que sea un empate. Porque yo creo que el deporte es un poco tramposo también. Sí, mucho. Ya, entonces... Bueno, ahora vamos con el siguiente especial. Ya de una. ¡Acabó! El problema este de las apuestas y nosotros con el siguiente especial. Ana, sigue tú. Andrés. Sí, ¿qué? ¿El siguiente especial? Sí. Ah, bueno, ya. Pero nada, el siguiente especial un poco tarde y un poco triste también, nuestro siguiente especial, pero es por la muerte del vocalista de Stone Temple Pilots, de Scott Weiland, que falleció a los 48 años. Este 3 de diciembre. ¿3? Sí, el 3 de diciembre. ¿Ya tanto tiempo? Ajá, yo pensé que... Una semana después. No, yo me enteré al siguiente día, pero... Ah, 3, o casi. Sí, hace 10 días casi. No, estás mal, no es el 3. ¿Segurísimo? Un jueves. Sí, ya vamos a ver eso. Ya, veamos. Sí, fue 3. Pero murió, bueno, lo que ya se sabe es que murió por una sobredosis, creo, mientras estaba de gira con su otra banda. Le encontraron en la banda de gira y que encontraron un millón de drogas, pero en cantidades extremas, así como... Pero el man, ya mañana le estaba buscando, años. Es 48 años, ajá, con un matrimonio, dos niños, igual... Y nada, pues es una voz que se pierde, una voz increíble. El man era uno de los mejores cantantes del grunge y de lo que estaba haciendo, igual ahora con lo que hacía con Velvet Revolver y lo que hacía con esta nueva banda que no recuerdo bien. Igual tuvo como un montón de problemas en el ya cuando entraban los 2000, porque hacía como proyectos musicales, bandas, y no le salían bien las cosas. Yo creo que mucho se le atribuía al consumo exagerado y excesivo y bestial que tenía con las drogas y con la heroína, básicamente, porque mucho de este problema que él tenía era con el consumo bestial de heroína. Y eso, o sea, sí es como cuando tú veías a la gente que posteaba cosas, posteaban así muchos que decían, era una de las bandas que yo escuchaba desde que era pequeñito, y claro, las canciones que yo tocaba eran las canciones de Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots, y nada, pues es que igual era de toda la generación del grunge y de los pocos que quedaban. Ahorita, o sea, te queda Billy Corgan o te queda Smashing Pumpkins, pero es otra cosa, y Eddie Vedder, pero Eddie Vedder creo que siempre nunca ha sido vicioso en nada, lo que Eddie Vedder siempre ha sido como relajado y todo. Sí, nos quedará de largo, así. Sí, nos quedará de largo, muchacho. Ya hizo un tema con no sé con quién, con Beyoncé fue, o con no, alguien, no sé, con Beyoncé. Claro, eso era con Beyoncé. Un cover de Bob Marley con Bill Jones, así. Qué creo que le faltó droga a Eddie Vedder. Más bien a Eddie Vedder creo que le faltó droga. Muy relajado, hermano. Pero sí, ¿no? Como esos seres humanos ya vieron oscurón desde esa que dejó de esa época, quedas como Billy Corgan, de los que todavía, porque todavía siguen muchos haciendo música que tal vez no fueron escuchados de forma masiva, pero pues yo también creo que fue una generación que tuvo muchas muertes, ¿no? O sea, fue gente que yo creo que esa generación, como hubo como un descontento generalizado en Estados Unidos, y eso se reprodujo un poco en toda la música que se hacía en los 90s. Claro, también era gente eso, que, pues, claro, el consuelo, había... la falta de, no sé, de, había una música nada optimista, pues el grunge era eso, pues lo que claro, era eso, pero que era muy real también al mismo tiempo. Entonces, eso, un homenaje a uno de los grandes que se fueron de los 90s, a uno de los precursores de toda la movida grunge, a Scott Weiland y a los Stone Temple Pilots. ¿Y con qué nos vamos? ¿Cuál es la primera canción? ¿Cuál quieren? Digan ustedes, Dios. Yo ya empecé con el especial. Con tu Daisy. Ah, vamos con Daisy entonces. Ya. Chévere. Chévere, entonces vamos con Daisy. Es súper alegre igual. Y listo, regresamos. Pero esto es un duelo, no sé. Thank you. Regresamos aquí en The Stars Insomne. Estábamos escuchando a The Stone Temple Pilots con la canción Daisy. Un poco, bueno, este programa haciendo un homenaje a Scott Weiland y a, bueno, a los Stone Temple Pilots. Y bueno, es un programa un poco tardío, ¿no? Porque, bueno, el problema es que no pudimos hacer el lunes anterior. No tuvimos tiempo, pero teníamos, bueno, no se pudo hacer el programa, pero este programa sí queríamos, por lo menos un poco atrasado, pero queríamos hacerlo para rendir homenaje a Scott Weiland. Claro. ¿Sí? ¿Y qué más o menos de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar un poco de la biografía de Stone Temple Pilots o algo así? ¿O vamos con los temas y hablamos de los temas? ¿Qué prefieren? Los temas. Los temas. Ya, entonces, vámonos con Plush. Vámonos con Plush. Bueno, entonces vamos con Plush y de ahí regresamos y hablamos del tema. ¿Y hablamos del tema? Ya, chévere. Perfecto. Listo. Regresamos. And I feel Bueno, regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era parte del especial en honor a Scott Weiland y a los Stone Temple Pilots. Y la canción que estábamos escuchando era Plush. Seguimos. Bueno, Plush es el segundo single de la banda y es quizá el tema más famoso. Es uno de sus mayores éxitos debido a la alta rotación que tuvo el video de la canción en MTV. Plush aparece en el álbum debut Core en 1992 y ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock de 1994. Ya. Igual, para hablar un poco de Scott Weiland, nace en San José, California, el 27 de octubre de 1967 y muere el 3 de diciembre, como habían dicho, en Bloomington, Minnesota. Fue un músico estadounidense, compositor y vocalista. En la década de los 90 fue uno de los cantantes más populares del grunge. Por ser parte de esta banda Stone Temple Pilots, con la cual se volvería a reunir en el 2008 y en la que finalmente en febrero del 2013 se confirmaría su despido con esta banda ya definitivo. Fue los últimos conciertos que hicieron después en el 2013. Uh-huh. También es conocido por haber formado parte durante 5 años del grupo Velvet Revolver, con el que grabaría 2 discos, Contraband y Libertad. Uh-huh. Entonces, perfecto, ¿nos vamos con más canciones de? ¿Sí? ¿Con cuál nos vamos? ¿Alguien sabe? ¿Cuál quieren? ¿Ustedes? ¿Ni idea? Tu favorita. Mi favorita es ¿cómo se llama? Interstate Love Song. Ajá. Entonces vamos con eso. Interstate Love Song y también es una de mis favoritas. Una bestia. Chévere. Regresamos. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando Interstate Love Song de los Stone Temple Pilots. Uh-huh. Aquí en el especial que estamos haciendo, especial tardío. pero tenía que ser un justo especial, aunque poco tardío, de los Thunderbolt Pilots y de Scott Whelan, básicamente. ¿Tienes ahí información de los discos? ¿De qué disco es esta canción? ¿De qué disco es esta canción? ¿Tienes ahí por si acaso o no? No, no, no tengo aquí información sobre el disco, sobre este disco. O sea, porque ahorita lo que vamos a poner es el unplug de los Thunderbolt Pilots. Ok, listo, vamos con eso. Entonces, ¿nos vamos con eso? Uh-huh. Nos vamos con dos canciones del unplug. No sé, ni tú sabes, Ana, ¿cuáles son las canciones? La una es la... Big Empty. Bueno, nos vamos primero con Big Empty y de ahí terminamos con el doble. Y después les vamos a informar un poco qué canción era esta de Stone Temple Pilots. Pero bueno, lo primero nos vamos con Big Empty. Regresamos. Time to take a ride and leave. Estamos en Destroz Insomnia. Lo que estábamos escuchando era Vaseline de Stone Temple Pilots y Vegan. Queremos hacer una aclaración y vamos a poner las canciones del Unplugged, pero no nos salieron las canciones del Unplugged, pero no importa, porque igual es el Unplugged también es una maravilla, pero estas canciones también no acústicas son una maravilla igual. Entonces seguimos. Iba a dar un poco de información. Vaseline es una canción del álbum Púrpura de los Stone Temple Pilots. La canción fue el segundo single del álbum y también el segundo de mayor éxito, solo por detrás de Interstate Love Song, alcanzando el puesto número uno en la Billboard. Y ¿Qué más podemos hablar de esto? El álbum salió en 1994 igual. Ah, sí. Y este tema, Vaseline, apareció en la banda sonora de la película El Cuervo 1. Ajá. Entonces, Big Empty también. ¿Ah? Big Empty también. Seguramente las dos han de haber sido. Y también aparece en un compilatorio de música en el 2001 de Family Values Tour. Bueno, que después hicieron un tour, pero también fue un compilado de música. Ya. Bueno, sobre Big Empty, que la canción claramente hace referencia a todos los clichés de la música rock, con referencia a las mujeres, el tabaco, el conducir de empresa. Y los versos de Big Empty forman de algún modo un sonido blues, principalmente a través del estilo del guitarrista Dian DiLeo. Perfecto. Fue, claro, el cofundador con Scott Weiland. Los dos fueron los que iniciaron la banda. Ya. Nos vamos, ¿les parece que nos vamos con un doble para terminar? Sí, pongámosle el doble. Listo, y despidámonos, dices tú. Esa es tu propuesta. Mi propuesta puede ser esa. Ok. Mi propuesta puede ser esa, pero el problema es que no sabemos qué doble poner. Vamos viendo en las hojitas, muchachos. Tenemos del The Purple, tenemos las que quieras. Eso sí, tenemos bastantes. Tenemos bastantes, pero no sé qué poner del otro disco de Tini. ¿Cómo se llama el otro disco, muchachos? De Tiny Music from Vatican Gift Shop. Gift Shop. Ya, sí, podemos poner Big Bang Baby. Uh-huh. Y también podemos poner, ya no me acuerdo, Big Bang Baby y Adesi, ¿les parece? Adesi, bueno, sí, pongamos el doble. Vamos con eso, ¿les parece? Sí, sí. Ya, entonces vamos con vamos con dos canciones más, este doble para terminar, de Big Bang Baby y Adesi, de uno de los discos más sonados de los Stone Temple Pilots, y ya. Listo, muchacha. Nos despedimos con eso. El próximo lunes nos escúchenos, por favor, porque yo creo que el próximo lunes vamos a hacer el programa de fin de año, ¿no? Sí. Con lo más destacado del programa y lo más destacado en cuanto a música, bueno, la música que solemos poner aquí. De todos ¿De fin de año? Sí, claro. Tenemos solo hay un lunes, ¿cierto? Es que el otro lunes, bueno, no sé, como quieran, pero podríamos hacerlo este lunes porque el otro lunes no voy a estar. Ah, bueno. Ya. Listo. Podemos hacerlo. Claro, listo. Con el ya, testamento, pues, que lea el Tebo. Tenemos que poner esa canción de ley de fondo. Ya hay que preparar eso. Muchachos. Listo, muchachada, entonces nos vemos el próximo lunes. Adiós. Saludos. Chao. Muy bien. Chao. Sooner, hope it's near. Corporate records, fiscal year.